bonito este es mi toño, ya se salió de la cerca. Voy a ponerle un lacito para que ella no se meta. Una culebra de cerca se encontró con el termito. Aunque yo soy la encargada, no te comas el maicito. Mi cosecha pues te la vas a acabar. Te desquito otra vez subiendo, ya no me hagas renegar. Ya dejen paz mi cosecha pues te la vas a acabar.